List 12. Atractivo. Appeal. Marca. Brand. Preocupado. Concerned. Dañado. Damaged. Económico. Economic. Envidioso. Envious. Emocionado. Excited. Extranjero. Adjetivo. Foreign. Anfitrión. Host. Cazador. Hunter. Inmigrante. Immigrant. Invento. Invention. Maquinaria. Machinery. Principalmente. Mainly. Mantenimiento. Maintenance. Mezcla. Mixture. Por teléfono. On the phone. Paciente. Patient. Productividad. Productivity. Profesionalidad. Professionalism. Forma, configuración. Shape. Discutir acaloradamente. To argue. Estimar. To estimate. Saludar. To greet. Deber. To owe.